it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. Y bueno, esta es la emisión del día 25 de febrero del 2025. Sean todas, todos, todes bienvenidas. Y bueno, les recordamos las formas de contacto. Nos puedes localizar a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes seguir a través de las redes sociales libres como en el mastodon.social, donde nos puedes encontrar como @noticiasdeabajo, y también nos encontramos en las redes de paga propagando nuestra información y rompiendo el cerco informativo. Y bueno, también te invitamos a que cada lunes nos sigas en este noticiero y los reportajes que vamos haciendo entre semana. Y bueno, sin más, vámonos al menú informativo. Es el resumen de las notas que vamos a tener en esta emisión. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Esta semana les traemos la siguiente información. Vamos a tener una nota acerca del Fediverso. En varias partes del mundo se realizaron eventos para promover el llamado Fediverso, es decir, pasarse a las redes libres de manera colectiva y razonada. Iniciativas como la de las colectivas de la península ibérica llamada VámonosJuntos.org, entre otras, han realizado fedifiestas donde se platica, se comparte la experiencia, la duda, la crítica a las grandes corporaciones tecnológicas. En México se hicieron algunas actividades, algunas fedifiestas, y también en otras partes del mundo. Vamos a platicar un poquito de ello y pues también invitar a nuestro público a que se pase a las redes libres y federadas. También vamos a tener la invitación al cadenazo contra el extractivismo que nuestras hermanas de la Zarzamora Radio, esta radio lesbo feminista, nos está invitando a participar. Ya el próximo 28 de febrero se va a llevar a cabo este cadenazo en contra de este mal que afecta a todo el mundo, que es el extractivismo. Y bueno, pues vamos a estar platicando de esta convocatoria que están sacando desde el Cono Sur nuestras hermanas de la Zarzamora Radio. También vamos a tener la nota, pues ya salió la caravana ciclista que va hasta Guatemala desde la Ciudad de México. Esta caravana que busca visibilizar a las familias separadas por el conflicto armado, a muchos personas, muchos infantes fueron robados hace ya años durante este conflicto armado y fueron entregados pues a familias otras en países del primer mundo, como es el caso de Canadá. Y bueno, pues esta caravana la están haciendo muchos muchachos que fueron secuestrados de niños y que hoy están buscando a sus familiares, y también se han sumado a esta pues creciente lucha también por la búsqueda de desaparecidos y de familiares pues que siguen en su búsqueda por parte también de familiares y amigos. Y bueno, vamos a tener un poquito de información y también las palabras de salida de esta bicicaravana. Ya en las notas de lo que pasa en esta región llamada México, vamos a tener también algunas notas. Bueno, vamos a iniciar platicando pues de esta enorme jornada global llamada Samir Vive, esta jornada que agrupó, sigue agrupando, porque la jornada aún no acaba, aún se siguen haciendo actividades, pero ha agrupado a miles y miles de personas en todo el mundo para exigir justicia para Samir Flores Soberanes, este defensor del territorio del poblado de Amilcingo, Morelos, que fue asesinado hace 6 años de manera impune mientras se hallaba él en una campaña para denunciar pues las afectaciones que traería a las comunidades de la región el proyecto de la termoeléctrica y del proyecto integral Morelos. Y bueno, pues esta jornada tuvo eco en muchas partes del mundo. Vamos a estar platicando algunas de ellas. Se llevaron a cabo movilizaciones, actividades culturales, hubo muchas marchas, muchas pues también estas ofrendas hacia la memoria de Samir Flores. Y bueno, pues destacan sin duda nuestros compañeros zapatistas que en los 12 caracoles también salieron a pronunciarse. Y bueno, vamos a estar platicando de esta jornada que se está realizando para exigir justicia para Samir Flores Soberanas. También vamos a tener información de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec. Vamos a compartir el pronunciamiento de la UCISONI, la Unidad de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, en torno al conflicto entre Santo Domingo Petapa y San Luis Mazatlán. Pues este problema, esta violencia que se está desatando en la zona, la comentamos en las emisiones anteriores. Y bueno, pues esta situación sigue esta violencia, este abandono a esta comunidad de Santo Domingo Petapa, que bueno, pues ha sido atacada por grupos criminales, y que pues el Estado mexicano, tanto el de Oaxaca como el federal, pues simplemente se han hecho omisos, se han hecho ojo de hormiga, como dicen por acá, y pues no han ayudado, acercado a esta comunidad. Y bueno, vamos a estar platicando, vamos a leer el comunicado de UCISONI. También vamos a tener una nota acerca de la agresión que sufrió una compañera transfeminista de el colectivo Micelias el pasado 23 de febrero, cuando pues fue agredida por un grupo de golpeadores. Recordarán el caso de la represión de Xochimilco, Tlalpan, el pasado 5 de septiembre del año pasado, donde de nuevo un grupo de golpeadores, muchos de ellos funcionarios o policías vestidos de civil, llegan con los manifestantes y los agreden de manera ultra violenta. Pues fue nuevamente el caso ahora en el centro de la ciudad, en la Alameda Central, pues de nuevo un grupo de golpeadores en contubernio con la policía y con otros funcionarios de chalequito guinda, pues empezaron a amedrentar ahí a las compañeras y compañeros que estaban haciendo esta protesta económica. Y bueno, pues de un momento a otro salió de estos machirulos violentos, se fue contra varias manifestantes y principalmente contra una de nuestras compañeras llamada Donají. Y bueno, pues las escenas son brutales, pues en un ánimo pues de realmente hacerle mucho daño, pues fue violentada. La policía solo se quedó viendo mientras pues en bola, porque aparte sus golpeadores así lo hacen en bola, pues seguían lastimando a esta compañera. Y bueno, pues tras la agresión se manifestaron diversos colectivos y personas de la comunidad trans exigiendo que se detenga a los agresores. Afortunadamente, pues de esta protesta, aunque eran pocas, poquitas personas, pues fue importante que se hiciera esta protesta inmediatamente y que se mantuviera varias horas para que pues tuvieran el propio Estado la obligación de responder y dar la cara ante esta pues fechoría que habían hecho estos golpeadores. Vamos a tener la nota más adelante, también vamos a tener la voz de nuestra compañera Donají, que va a hablar acerca de este tema. Y ya para ir cerrando, nos comparten un muy bonito audio de la campaña que están llevando a cabo en Xochimilco para hacer ciclopistas desde abajo. Es decir, en Xochimilco se lucha por construir espacios dignos para las y los usuarios de la bicicleta, que no solo es una bonita tradición de nuestros pueblos andar en bicicleta, también es un efectivo remedio ante la contaminación, el tráfico y los problemas del sedentarismo urbano. De manera colectiva, decenas de biciactivistas han realizado esta actividad constantemente para promover sus derechos. Escucharemos un podcast que nos comparte como parte de esta campaña de sensibilización e información. Y bueno, pues agradecemos a los colectivos participantes de esta cápsula radiofónica que vamos a escuchar más adelante. Y bueno, estas son las notas que les hemos preparado para esta semana. Muchas actividades, viene ya un marzo muy movido, un marzo pues como siempre feminista, que seguramente también estaremos aquí avisando, informando, coberturando las movilizaciones que se realicen tanto en esta región de México como el mundo. Así que bueno, pues sean bienvenidos a Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Esperemos que estas notas sean de su interés. La magia de la música la traigo. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera nota y es una nota que le hemos dedicado al Fediverso. En todo este inicio de año, enero-febrero, pues varios colectivos hacktivistas a nivel global han estado convocando a Fedifiestas, estas iniciativas tecnopolíticas donde pues se hacen actividades para promover el uso de software libre y el pasarse a redes libres y federadas. Y bueno, pues hay gente que lamentablemente no ha podido tener esta experiencia. Muchos de nosotros estamos atados a estas herramientas digitales del capitalismo, como es el WhatsApp, como es Gmail, como es el propio Facebook. Sin embargo, bueno, pues son redes que no solamente son capitalistas, sino que pues son herramientas de personajes sumamente siniestros. El caso de Twitter con Elon Musk es uno de los casos más emblemáticos. Realmente un fascista moderno está controlando gran parte de la infraestructura de la comunicación digital, y eso pues sin duda es un peligro para todo el mundo, y bueno, pues es un riesgo seguir alimentando este monstruo y seguir ocupando sus redes. Y bueno, pues ¿quién se puede sentir ahora segura adentro de Twitter? ¿Quién se puede sentir en un espacio donde se puede platicar de manera fraterna y construir una nueva humanidad en el Twitter? Pues es imposible con estas políticas de odio que son dictaminadas desde sus propios patrones, desde los propios dueños de esta infraestructura. Sin embargo, hay otro mundo posible, y ese se llama el Fediverso. Y bueno, para aquellas que quieran conocer más a fondo, les vamos a recomendar una página que se llama vámonosjuntas.org. En esta página dicen nosotras también estamos hartas de las redes sociales tóxicas, así que nos hemos mudado a un nuevo barrio, el Fediverso. Te invitamos a formar parte de esta comunidad donde apostamos por un internet más humano, libre y colaborativo. Y bueno, durante estas semanas pues han estado haciendo actividades para invitar a salirse del Facebook, del Twitter, de las redes de paga y las redes capitalistas, para pasarse al Fediverso. Una de estas tantas iniciativas del Fediverso es Mastodon, que es una instancia, es un software que se puede instalar en varios servidores autónomos, en pequeños servidores, para hacer pequeñas islas de autonomía. En lugar de que sea la máquina de Zuckerberg en Estados Unidos, donde todos estemos ahí, nuestras cuentas y nuestros datos, más bien son muchas computadoras federadas, de ahí la palabra Fediverso, que se conectan entre sí para compartirse esta información de manera respetuosa y libre. Y bueno, esta campaña es parte de muchas acciones colectivas que buscan organizar talleres y actividades para construir y cuidar la comunidad en torno al Fediverso. En esta página de vámonosjuntas.org podrás encontrar muchas de las alternativas que uno tiene para conocer y pasarse al Fediverso, las muchas también servidores que están aceptando a compañeras y compañeros activistas, así como también un gran listado de los tipos de Mastodon. Uno se puede inscribir en varios de ellos, pero también hay unos que a lo mejor nos interesarían más por nuestras afinidades. Si a ti te gusta el ecologismo, el feminismo, la tecnología, etcétera, también hay instancias que se dedican a ciertos tópicos, a ciertos temas para profundizarlos y generar comunidades y redes de apoyo. Así que sin duda no lo pienses más, pues acércate al Fediverso, conoce más. Y insistimos, esta página de vámonosjuntas.org, junto con otras, aunque sin duda es una de las más importantes, nos puede ayudar a entender esta idea del Fediverso. Fediverso es una palabra que junta la idea de federación, que es contra una idea que busca no centralizar las cosas, sino federarlas, y la palabra universo, es decir, este gran conjunto de diversidades. Y bueno, pues eso es el Fediverso, es un conjunto de redes sociales que se comunican entre sí gracias a que todas usan un protocolo llamado ActivePub. Es decir, es un lenguaje común que permite que desde cualquier rincón del Fediverso puedas seguir e interactuar con personas que han elegido otros rincones del Fediverso. Y bueno, pues así podemos encontrar distintas redes sociales libres en el Fediverso, como es Mastodon, como es Pertube, entre muchos otros servidores que bueno, pues están también haciendo estos esfuerzos para salir de, pues, de este mundo privativo. Insistimos, creo que todos vimos cuando tomó posesión Donald Trump y que vimos que al lado de él, de este también, pues, fascista, persona racista, capitalista, lo peor, bueno, está encarnado en Donald Trump, pero al lado de él estaban, pues, quienes lo iban a ayudar en este gobierno fascista que hoy tiene Estados Unidos. Y ahí los que encontramos eran a las grandes dueños de estas grandes corporaciones tecnológicas. El caso de Google, de Meta, que es Facebook y WhatsApp, así como también de Elon Musk, que tanto es toda la red de internet de Starlink, como Twitter, entre otras. Y bueno, pues esto a mucha gente, a muchos activistas, pues les ha ayudado para dejarles claro que ese lugar no es un lugar idóneo para hacer activismo, es un lugar controlado y que tiene dueño, y esos dueños pues tienen construido ese software a modo que no se pueda uno, pues, revelar en contra del patrón. Así que bueno, pues te invitamos a que te pases al Fediverso, a las redes sociales libres. Te recordamos nuevamente la página, vámonosjuntas.org. Revísalo con tus amigos, amigas, con tu familia, con tu colectiva, para que busquemos opciones seguras para todas y todos. Y bueno, pues pásate al Fediverso y vámonos. Y bueno, continuamos con más información. Nuestras compañeras de la Zarzamora Radio nos comparten esta invitación a participar en un cadenazo contra el extractivismo. Las radios libres y anarquistas de diversos territorios se unen en la emisión de este cadenazo radial anti-extractivista por la liberación animal de la tierra y humana. Hoy la tierra enfrenta uno de los momentos más críticos, el capitalismo verde avanza y la devastación que trae consigo también. Por eso te invitamos a las comunidades, a los compas de todo el mundo a escuchar esta transmisión para conocer experiencias, similitudes y quiénes están tras los proyectos de muerte que afectan a todas las existencias. Y bueno, pues escucha a las radios que se van a entrelazar ese día. Hay ya algunas que se han ido anotando, como Frecuencia Subversa de Ecuador, como Radio La Zarzamora desde Gualmapul, Radio Lafkenche, Radio Ajolote Radio, Radio Paralelo, Nuevo Sol Rebelde de Guatemala, entre muchas otras, Fuga Radial de Bolivia. En fin, un cadenazo que va a estar muy bueno y que lo pueden escuchar el viernes 28 de febrero a partir de las 12 horas, horario Chile. Y bueno, pues es una iniciativa que también traen nuestras compañeras, al que ellas le han dedicado todo el mes de febrero a la defensa de la madre tierra y a esta crítica al extractivismo. Y bueno, pues ya todos invitados a que el próximo 28 de febrero, a partir de las 12 horas, se sumen a este cadenazo contra el extractivismo, a escucharlo. También pueden mandar sus colaboraciones, sumar sus radios, y bueno, a que juntas ocupemos la información para romper el cerco informativo y para construir mundos nuevos. Le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pensamos que aún no fuimos derrotados. No quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco. Un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron. El aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Libre y descontaminado. Y bueno, ahora vamos con esta nota acerca de esta jornada global por la justicia y verdad para nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Y bueno, pues Samir Flores Soberanes era un defensor del territorio y líder comunitario Nahua de Amilcingo, allá en el estado de Morelos, que fue asesinado el 20 de febrero del 2019. En este febrero del 2025, 6 años después, se celebraron actividades en memoria de Samir Flores Soberanes, como la colocación de bustos en distintas ciudades de México, Francia e Italia. Hubo marchas en la Ciudad de México. En fin, hubo una gran actividad. Hubo jornadas de poesía, de volanteo, jornadas culturales, manifestaciones. Y bueno, pues muchas de estas iniciativas pues exigieron a las autoridades, a estos funcionarios, pues que hagan pues esta investigación a fondo, porque bueno, pues sabemos que fue el Estado, sabemos que hay una colusión, pero también que si no demandamos justicia, esto va a quedar totalmente impune. Y bueno, pues por eso y muchas otras cosas, el Congreso Nacional Indígena, el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues convocaron junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, el Aire, de Puebla, Morelos, Tlaxcala, decidieron convocar esta jornada y bueno, pues realizarla de manera muy, muy exitosa, con, insistimos, miles y miles de personas movilizándose y haciendo acciones por todo el mundo. Vamos a dejar unos audios que nos hablan acerca de esta jornada y continuamos. Personas en México y alrededor del mundo exigen justicia por Samir Flores, defensor del territorio, quien fue asesinado hace 6 años en el marco de la lucha contra el megaproyecto energético denominado PIM, Proyecto Integral Morelos. Esta tarde, las voces de cientos en la Ciudad de México llamaron a buscar justicia desde abajo, en común, así como acompañar a la familia y compañeros de lucha de comunidades organizadas en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. A Samir lo asesinaron después de confrontar con argumentos acerca del PIM al exdelegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores. Al día siguiente, con el pretexto de pedirle un espacio en la radio comunitaria donde participaba, le dispararon frente a su familia. Entre las consignas que más resonaron hoy, sobresalen las exigencias para investigar a Flores, actual diputado por Morena, a quien los miembros del Frente señalan como implicado directo del asesinato de Samir. Nosotros exigimos que se esclarezca este asesinato, que caigan los materiales y los intelectuales del asesinato de Samir, que se investigue a Hugo Eric Flores Cervantes. Queremos también que se abra un proceso legal con Cuauhtémoc Blanco. Y ahora queremos que se abran investigaciones para que ellos declaren y lo digan. Y que nos digan a nosotros quiénes asesinaron a Samir. Recordemos que a la entrada de Andrés Manuel López Obrador, El primero que cayó fue nuestro hermano Samir. Pero en los movimientos han caído muchos en ese sexenio. Y queremos que también se investigue Andrés Manuel López Obrador. Que no nos metan en la pinche mañanera diciendo que confiamos en Claudia. Porque no confiamos en el gobierno, confiamos en el pueblo, confiamos en que se haga justicia y en que ustedes nos ayuden. Samir grita resistencia, grita solidaridad, grita rebeldía de los pueblos. ¡Samir vive! Samir grita por la vida, por la resistencia. Y bueno, también vamos a compartir este video que nos comparten desde Jalapa, de por parte del colectivo Armadilla del Sur. Y bueno, pues también Samir es un poema, es una canción, es un video, es una protesta. Es una escuela llena de niños contentos, es una marcha por la tierra, es un maíz creciendo en la milpa. Es un sueño que tenemos todas y todos. Samir es semilla. Y vamos a escucharlo. Hoy se cumplen 6 años del asesinato de Samir Flores Soberanes. Samir fue un defensor de territorio, la tierra y el agua en Morelos, México. A través de Radio Admitzingo, alzó la voz contra los megaproyectos impuestos, sin consulta a los pueblos originarios. Como parte de el Congreso Nacional Indígena y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, luchó contra el Plan Integral Morelos, un proyecto que Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, prometió frenar y luego impulsó a través de una consulta amañada. El 19 de febrero del 2019 denunció públicamente este plan. Al día siguiente lo asesinaron, afuera de su casa, y hasta hoy su crimen sigue impune. Este febrero del 2025, la Marcha por la Justicia recorrió los mismos pasos de su funeral. La escuela donde fue maestro, la radio que él fundó y las calles de su propio pueblo. Porque matar a un defensor no mata la lucha. Justicia para Samir. Samir vive. Defender la tierra no es un crimen. Y bueno, también tenemos información, salió ya la caravana que va a Guatemala, salió ya la caravana de Memoria Sin Fronteras desde la Ciudad de México para la búsqueda de familias separadas por el conflicto armado. Ellos, ellas, ellas llevaron a cabo también el pasado fin de semana un festival que también le titularon Memoria Sin Fronteras, donde participaron pues colectivas y colectivos solidarios para compartir su arte, juntar un poquito de economía para ayudar a esta caravana y para difundir este esfuerzo, esta iniciativa política que, bueno, pues arrancó el día 24 de febrero, el día de ayer que estamos produciendo este noticiero, y pues avanzaron hacia Xochimilco, van hacia Huesca, van hacia Milcingo, van a recorrer también parte del Istmo, van a recorrer Chiapas, en fin, una caravana muy interesante, muy bonita, pues que ha agrupado también a decenas de jóvenes, que la mayoría de ellos jóvenes, aunque también hay gente mayor, pues que se ha sumado a esta iniciativa. Y bueno, vamos a escuchar un poquito las palabras que se dieron al banderazo de salida de esta iniciativa. Y para aquellos que quieran seguir la información, es el colectivo Estamos Aquí, que lo pueden encontrar en las redes sociales para ir dándole seguimiento a esta caravana. Bueno, salimos más de 20 bicicletas. Empezamos nuestra travesía hasta Guatemala. Gracias por todo su apoyo a toda la banda, a todos los colectivos, colectivas, organizaciones, a la banda por apoyar este proyecto. Vamos a estar un mes en bicicleta, más de un mes, 2000 kilómetros hasta Guatemala. Recuerden que esto es por la búsqueda de los familiares que fueron afectados por la desaparición forzada de infancias en los años 70s, 80s en Guatemala, durante el conflicto armado, durante el genocidio maya. Pues nada, solo deseanos mucha suerte. El camino apenas empieza. Estaremos haciendo transmisiones periódicas y subiendo fotos, información. Y no olviden de entrar a la plataforma de GoFundMe. Se encuentra en las redes sociales. Está pegada en la parte alta del Instagram. Y ahí pueden hacer donativos para los trabajos de búsqueda. Muchas gracias, pandilla. ¿Ustedes conocen la historia del colectivo Estamos Aquí? No la conocen. Bueno, les voy a contar por qué estamos aquí. El colectivo Estamos Aquí nace gracias a unos jóvenes, Nacho, que está por aquí, que es el promotor de muchas de las actividades por la memoria y por la denuncia de las adopciones ilegales. Son jóvenes, como yo, que durante los años de la guerra en Guatemala fueron adoptados de forma ilegal. Los niños fueron arrebatados a sus familias a través de engaños, eran niños sobrevivientes de masacres. Había un tráfico de infancias en aquellos años garantizado por el Estado, por altos mandos del Estado. Y a través del despojo de estas infancias a sus familias, a sus madres, a sus comunidades, había un tráfico internacional de niños en los que Guatemala no garantizaba los derechos mínimos para nadie. Este colectivo se llama Estamos Aquí porque hay un grupo de madres buscadoras en Petén, en el norte de Guatemala, que preguntaba dónde están los niños y las niñas, dónde están esos niños arrebatados. Y cuando estos jóvenes se dan cuenta que habían familias buscándoles, responden, estamos aquí. Por eso estamos aquí y les estamos buscando a ustedes también. Y han iniciado durante estos últimos años este proceso de búsqueda que implica reconocer tu historia. Muchas veces hablar el español, aprender a hablar español, porque es un idioma que está muy lejos de donde ellas crecieron. Regresar a tu territorio y buscar a tu familia a través de pruebas de ADN, a través de investigación de todos los documentos de adopción que hay, porque muchas veces a los niños les cambiaban 2-3 veces de identidad, los movían de un orfanato al otro para borrar el rastro. Requiere un trabajo de mucho esfuerzo y por eso es que estamos hoy aquí recaudando fondos para que este colectivo pueda seguir funcionando, porque los estados, a pesar incluso de reconocer su responsabilidad en esto, no están haciendo el esfuerzo para reunificar a las familias y de dar la atención, porque no es solo reunificar, ¿no? Es cómo podés ayudar a sanar un tejido que ha sido lastimado de esta forma. La bicicaravana que inicia el lunes es una bicicaravana para darle visibilidad al tema a nivel internacional, pero también para seguir recaudando fondos para seguir haciendo este trabajo, que es un trabajo que hacen de forma de mucho corazón. Así que les agradecemos de verdad hoy estar aquí, el venirnos a apoyar, que no olviden dejar ese donativo, que no olviden también difundir toda la información acerca. Pueden encontrar en Instagram el arroba colectivo estamos aquí y arroba memorias sin fronteras 25 que va a... Y bueno, y en la misma tónica tenemos también una nota que nos comparten nuestros compañeros de Xochimilco. En Xochimilco se lucha por construir espacios dignos para las y los usuarios de la bicicleta, que no solo es una bonita tradición que tienen los pueblos de Xochimilco y muchos pueblos de México y el mundo. También la bicicleta es un efectivo remedio ante la contaminación, el tráfico y los problemas de sedentarismo urbano. De hecho, sería la mejor solución que podría tener esta ciudad, quitar tantos autos, poner más bicicletas y dar espacios dignos para que la gente se anime a usar este hermoso transporte, hermosa compañía llamada bicicleta. Y bueno, de manera colectiva, decenas de bici activistas han realizado esta actividad constantemente para promover sus derechos. Han hecho estas rodadas para promover su derecho, pero también han decidido pasar a la acción. Es decir, no están esperando que el gobierno les pinte o les dote de infraestructura para que sus bicicletas puedan estar seguras en la calle, sino que ellos han decidido empezar a dibujar sus ciclopistas ante la indiferencia de las autoridades, que pues poco hacen por las bicis y que cada vez le entregan más la ciudad y el mundo a los autos. Así que bueno, pues ellos han hecho esta iniciativa y pues nos han compartido un podcast, porque bueno, aparte de ciclistas también son comunicadoras, comunicadores comunitarios, y nos han preparado esta bonita edición de audio que vamos a escuchar a continuación. camino, bueno, a San Gregorio. Y, o sea, siempre paso por acá todos los días y sí es un poco difícil el paso por aquí porque, bueno, no había estos señales. Y sí, o sea, yo le dije al señor que es mi jefe, le dije, qué bueno que los chavos están haciendo esto de eso porque yo paso diario por aquí. Así ahora, o sea, así ahora va a ser mejor. Porque por lo menos por aquí pasan demasiados bicicleteros. No sé si usted lo ha visto. Porque les gusta mucho el ciclismo aquí, lo que es Xochimilco. Aquí decimos que es un pueblo bicicletero. Y entonces ya con eso ya, o sea, lo mejor que pasó, de verdad. Hola, soy Arancha o Agua. Vengo de Santa Inés, Xochimilco. Y bueno, estamos en una intervención colectiva en la vía pública. Debido a que en la Ciudad de México y bueno, ahorita particularmente en Xochimilco, no hay realmente espacios en donde la banda pueda andar en bici en un espacio seguro, en el que no intervengan los coches. Y bueno, he sabido que la ciudad está diseñada ahorita para eso, ¿no? Para que haya más acceso a los coches y no a los peatones o a las personas que transitan de otra forma. Y por eso estoy aquí, porque, bueno, aparte de que yo también ocupo la bici, pues me parece importante que hayan formas diversas en las que las personas puedan habitar la ciudad y el territorio. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. El pasado 14 de febrero, personas de diferentes colectivos, organizaciones y lugares de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, realizaron una acción directa sobre la vía pública, una acción que pretende proteger la vida de las personas ciclistas y de todas esas personas que encuentran en la bici no solo un medio de transporte, sino una manera de ver, sentir y moverse en el territorio, así como forma autogestiva para la organización política y también como un medio para trabajar. La ciclovida fue pintada en un tramo de la carretera que comunica al pueblo de Atlapulco con Santa Cruz Acalpizca, un lugar que, como nos dijo una mujer que vende aguas de sabor en un triciclo al principio de esta nota, es muy transitado por ciclistas que se trasladan a las chinampas, a las escuelas, casas, a la casa del pueblo Tlamaxiloyan o sitios de trabajo. Escuchar que Xochimilco es un pueblo bicicletero es muy recurrente, sin embargo, toda la Ciudad de México está llena de oficios en los que la bici es central. Hablamos de las compañeras de los tamales, los vendedores de tacos de canasta, el compa afilador de cuchillos y tijeras, las compas que venden fruta, los bicitaxis y un largo etcétera. En ese sentido, hablar de las bicis y las ciclovidas implican dialogar sobre el derecho a la ciudad y de los pueblos, de que éstas sean cuidadosas con todas las personas, con todas las formas de transporte, de tránsito y de habitar esos espacios. Así, la ciclovida, como nombran a esta acción directa en Xochimilco, es también una forma de defender el territorio y la vida. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y hacerlo desde la colectividad nos vemos obligados, ¿no? Porque pues en realidad no hay como apoyos de una autoridad que se importe o que se preocupe en estos temas. Pues porque así podemos nosotros tomar agencia activa y actuar como en lo que nos incumbe, ¿no? Nuestro territorio, en cómo habitamos, y no solo dejarle como en manos de autoridades o de grupos políticos que puedan actuar sobre el territorio, sino que también nosotros podemos hacerlo desde nuestras propias manos y nuestras propias resistencias. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Se trata de la defensa de la vida, del derecho a transitar sin perderla o correr riesgo. Son muchos los ejemplos que nos demuestran que las ciudades y pueblos que moldea el capitalismo junto al patriarcado y al colonialismo prefiere el uso de automóviles individuales sobre todas las cosas. Al tiempo, ofrece transporte público cada vez más privatizado y en un profundo deterioro que tampoco garantiza la protección de las personas usuarias. Hace unos días apenas, el 10 de febrero, alrededor de 55 personas perdieron la vida en una carretera en Guatemala. Ese bus salió a las 3 de la mañana de la aldea Estancia de la Virgen a la ciudad de Guatemala, la capital, y regresaba más de 12 horas después al pueblo, hasta las 4 y media de la tarde. Pero en una ruta que no correspondía a la de dicho servicio, el bus chocó con un carro y cayó en un río de aguas negras bajo el puente Belice en la zona 6 de la capital. De acuerdo a las autoridades guatemaltecas, el bus tenía más de 30 años de antigüedad, tenía licencia de operación y seguro vigente. Aún no hay responsables del asesinato de 55 personas, entre las que iban infancias y personas trabajadoras. También unos días después de la construcción de la ciclovía en Xochimilco, el martes 18 de febrero, alrededor de las 7 de la noche, en el cruce de Avenida Aztecas y Avenida Limán, muy cerca de Ciudad Universitaria, Óscar Iván Acevedo Granados fue atropellado mientras pedaleaba a un ensayo. En redes sociales empezó a circular una fotografía de la bici, buscando amigos o familiares para que acompañaran a Óscar. Minutos después, él falleció. De acuerdo a una publicación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, Óscar era un prometedor guitarrista clásico. Recién había regresado a una estancia en Bélgica, donde profundizó sus estudios en música clásica. Ante el asesinato, diversos colectivos y ciclistas de diferentes partes de la Ciudad de México se concentraron el miércoles 19 de febrero en el punto donde Óscar fue asesinado. Sus consignas iban desde el respeto a las personas ciclistas hasta la existencia de infraestructura y el acceso a la justicia de las víctimas. Alrededor de 100 personas bloquearon la vialidad para exigir justicia para Óscar. Un día para las biclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya. Día a día se suman accidentes viales que cobran la vida de las personas más vulnerabilizadas en Guatemala, en México y todo el mundo. En barrio de Nativitas me atropelló un motociclista, pero por lo que yo siento fue directo. Por lo que yo siento. Ayer, ahorita estoy entrando. Bueno, me van a hacer tratamiento, pero ayer fui a ver si me operaban, porque del accidente que me aventaron, parece que tengo una astilla adentro. Parece que tengo una astilla. Iban a bici, yo también soy ciclista. Ahorita compré esta cochinada porque un poco, pues ya no, la bici ya me da miedo porque me lastimaron el pie. O sea, a la hora que me aventó. Y el mono se largó. Y la gente que estaba ahí sí me dijo, fue el de la moto. Pero sí, aquí en esta calle, cada rato atropellan, ¿eh? Las motos. Ahí enfrente donde yo vivo, allá adelantito, allá enfrente una moto aventó a una chamaca. Y también se fue. No sé si dieron cuenta, hace como un año o menos, iban dos chamacos al bachilleres o a la prepa. Bueno, iban allá. Y ella se murió. Ella se murió también. Ahí enfrente exactamente de mi casa. Él iba en una bici eléctrica con una niña de pasajera. Por un accidente que tuvo en Nativitas, Acapan, otro pueblo de Xochimilco, dijo que se compró esa cochinada porque ahora le daba miedo trasladarse en bici. Además, como escuchamos, aún se encuentra en recuperación. Anda en bici la banda porque tiene su qué sé yo. Cada vez más demanda porque es mágica, poco no. Así, el llamado es a la protección y multiplicación de la vida. También a la acción directa, a no esperar a que instituciones que de por sí no son respetuosas ni cuidadoras de la vida actúen. Se trata de organizar la rabia, de construir alternativas en todos los espacios y territorios, de potenciar el poder autónomo de las colectividades, las comunidades y los pueblos. Llegaré pedaleando. Que la bici sea una forma de vivir y no de morir. Nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Y bueno, ahora vamos a esta nota de la Ciudad de México, una nota que nos ha causado mucha indignación. Y bueno, pues esto se dio el pasado fin de semana, donde un grupo de golpeadores del gobierno de Clara Brugada lastimó de manera brutal a colectivos feministas y trans en la Alameda Central. La agresión se dio en contubernio con la policía. Esta violencia se ejerció en contra de una de nuestras compañeras del colectivo Miselias, y que también es parte de la comunidad trans, el pasado 23 de febrero. Ellas estaban instalados al lado del hemiciclo a Juárez, donde constantemente hacen su protesta económica, es decir, hacen una mercadita para ayudarse a pues compañeras y compañeres que no tienen trabajo, pues para que hagan esta mercadita y puedan pues conseguir un poco de sustento para ellas y sus familias. Sin embargo, cada semana también son acosadas y molestadas por grupos de funcionarios de la alcaldía y del gobierno de la ciudad, quienes junto con la policía y estos funcionarios de Chalequito Guinda, pues se la pasan acosando y molestando. Los que vivimos aquí en la Ciudad de México hemos visto cómo han llegado a cerrar toda la Alameda Central, todo un parque enorme, hermoso, gigante, para que nuestras compañeras no instalen su mercadita. O sea, mucha represión en contra de mujeres que simplemente están ejerciendo un derecho a organizarse, a defenderse, y que, bueno, el Estado constantemente las ha acosado. Les ha también querido hacer confrontar con vendedores y vendedoras ambulantes de la zona, a quienes, pues, lamentablemente muchos de ellos le hacen el juego sucio a la autoridad, pues pensando que estando del lado de ellos, pues después les dejarán vender, aunque pues sabemos que eso no siempre pasa y que pues mucha gente actúa por necesidad, no por convicción política o ideológica. Y bueno, pues esta agresión se dio, insistimos, de manera brutal. Pues imagínense, están varias compañeras intentando poner su mercadita, les llegan pues funcionarios, policías con todo y tolete y su escudo, y de la nada sale entre ellos, de entre la policía sale un par de agresores y comienzan a golpear a estas compañeras, y es de nuevo a través de la policía como escapan estos golpeadores. Y bueno, pues horas después nuestras compañeras junto con otras aliades y aliados pues deciden hacer un bloqueo sobre la avenida Eje Central, una avenida también importante en la Ciudad de México, y bueno, pues así llamaron la atención a medios de comunicación, a paseantes, invitaron a través de las redes a acompañarles, y pudieron pues hacerse de solidaridad, hacerse de eco, romper el cerco informativo y obligar a que las autoridades tuvieran que dar una respuesta. Y bueno, conforme pasaba la protesta, pues las autoridades tuvieron que ir cediendo y aceptar que eran personal de ellos, tuvieron que detener a estos agresores, y bueno, es decir, la protesta que hicieron nuestras compañeras posterior a la agresión sin duda ha tenido resultados para que esta agresión no quede en la impunidad, pero pues sin duda dependerá de todes y de todas el que sigamos exigiendo justicia para nuestra compañera Donají y para todas las colectivas que están haciendo estas protestas económicas para que dejen de ser hostigadas y molestadas por el mal gobierno. Y bueno, tenemos una entrevista que hacen nuestras compañeras de Memoria, Observatorio y Libertad, a quienes les invitamos que sigan también en las redes sociales, uno de los colectivos de comunicación también muy movido, que constantemente nos trae bastante información acerca de las violaciones a derechos humanos y pues este acompañamiento que se hace a las personas que han sido víctimas de estas violaciones. Bueno, pues vamos a escucharla a nuestra compañera Donají desde esta entrevista que hace el Observatorio Memoria y Libertad. Y bueno, toda nuestra solidaridad con la colectiva Miselias y con todas las colectivas y compañeras que están haciendo estas mercaditas y estas protestas económicas. Nuestra solidaridad. No, y me quedo con el hecho de que el odio no puede, no pudo. Lo que viví fue un hecho de odio, ¿no? Y las opiniones que las personas hagan van a nacer desde el odio, desde el amor, desde el respeto o desde el abuso sobre cómo yo veo y percibo, ¿no? Sobre cómo tú ves y percibes. Entonces, como estoy muy reflexiva, muy perdida, ¿no? Físicamente, obviamente, todo me duele. Ay, no puede ser, o sea, voy saliendo de todo este desmadre, ¿no? De justamente la denuncia, de también el proceso médico muy lento, ¿no? Pero yo me veo a mí misma como una guerrera, entonces no me veo tan herida. Creo que mi imagen, a diferencia de muchas otras veces, no trae como tal mi rostro, trae el rostro de la violencia, trae el rostro del odio o de las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo está hoy? Herida por los actos, físicamente, moralmente disociada. Pero estoy bien, porque es una vez más la historia de la vida contra la muerte, ¿no? Es una vez más como existo porque resisto y resisto porque existo. Es una vez más como el odio no va a poder. ¿Cómo estoy? Pues más allá de dolorida, de temerosa, de muy profundamente agradecida, estoy reflexiva, ¿no? Pero la reflexión más grande es esa, el odio, ¿no? O sea, estoy perturbada, estoy, pues sí, ¿no? Sobreviviendo, como muchas otras personas. Entonces, bueno, eso responde a tu pregunta, ¿no? Estoy de muchas formas que se consumen en una, recuperando. ¿Cuál es la exigencia para el gobierno de la Ciudad de México, don Ángel? Pues con todo respeto, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Cómo tienen a gente así de basura, así de miseria? O sea, trabajando para ellos en sus filas, ¿no? No solo es la policía, ¿no? No solamente es el ejército, del cual ya se está viendo en todas partes, ¿no? Porque cuando está el ejército, o sea, ahorita siempre le pasa a las personas como ya, ¿no? A las personas trans, disidencias o no binarias, o que no encajan, ¿no? Simplemente las agreden, ¿no? Pero cuando está el ejército, a los comunes y corrientes, a los heterosis normados, también los van a agredir, ¿no? Esto simplemente es la exigencia de mira cómo es la represión, mira cómo trabajas con la mafia, ¿no? Mira cómo odias. La exigencia al gobierno de la Ciudad de México es que deje de haber personas, es que deje de haber, ¿no? Estos discursos de odio en los que ellos trabajan, ¿no? Sin necesidad de que desplazaran la mercadita feminista, sin necesidad de que recurrieran a los golpes, sin necesidad de nada de esto, ¿no? Pues mírenlo ustedes, el gobierno de la Ciudad de México se rehúsa, ¿no? No solo a tener un diálogo, sino a respetar la decisión propia de la mercadita o de las personas de no querer entablar un juego con el sistema. Y bueno, pues estas son las notas que les hemos compilado para esta semana. Esperemos que sean de su interés, que sirvan para pues generar un poquito de información, que nos sirva también para cultivar nuestras propias iniciativas, pues no solamente hay que conocer los problemas que tienen nuestros hermanos, hermanas, nuestros vecinos, para también defendernos nosotros o ver cómo ayudarles, sino que también pues conocer, difundir las iniciativas y alternativas a este mundo capitalista es de suma importancia. Así que bueno, pues los invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión de Noticias de Abajo y nos escuchamos en los el Fediverso y en las redes libres. Esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres.